miradas, cuando la vi no lo pude creer. Todo parecía un sueño al ver esa linda mujer. Sus ojos eran dos estrellas que alumbraron todo mi ser. Me di cuenta que no era un sueño, que era una linda mujer. Es una linda mujer, es una linda mujer. Es una bella muñequita que todos quieren tener. Es una linda mujer, es una linda mujer. Es una bella muñequita que todos quieren tener. Su amor, ella me da su sonrisa, me entrega su corazón. Yo la mimo y la acaricio, yo le doy todo mi ser. Ella es mi muñequita y es una linda mujer. Es una linda mujer, es una linda mujer. Es una bella muñequita que todos quieren tener. Es una linda mujer, es una linda mujer. Es una bella muñequita que bonita. Es una linda mujer, mi muñequita. Mi muñequita, qué bella es, que todo mundo quiere tener. Linda mujer. Es una linda mujer, mi muñequita. Yo la mimo y la acaricio, le doy todo y nos amamos. Es una linda mujer.